nos vamos a ahondar en un ratito en un mundo así que con los números, entras en una, pero a la vez también vamos a hablar mucho de lo que pasa hoy en día en este plano, que hay un montón de cosas. Entonces estamos muy, muy, muy contentas, estamos muy felices de este programa número 13, que hasta tiene su propia cepa, ¿no? Para no decir poco. Hola Noé, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Puchi. Hola audiencia. Y hola Moni. ¡Hola Moni! Qué lindo, otra vez en el aquelarre de los jueves. Nos encanta estar acá. A veces nos acicalamos demasiado y bueno, llegamos tarde. No pasa nada. Ya está. Ya nos acostumbramos a la tardanza. No pasa nada. Por suerte la gente nos quiere y nos banca todas. Nos esperan, es verdad. ¡Hola, Moni! Hola, buenas noches. Aquí mis super compañeras y a quienes estén escuchando. Espero que alegremente, porque hoy va a haber mucha data para compartir, para saber, para tener en cuenta, para sintonizarse con el ritual de la vida, ¿eh? Sí, a full. Y bueno, para que la gente se pueda comunicar, que está recopado, empezar ya a tener ahí... El canal. Exacto. Empezar a como, bueno, digo, pará, ya sé lo que va a pasar, entonces me anticipo, ya quiero empezar a mandar el mensajito, porque bueno, yo no puedo, se me salen las palabras de la boca, pero no, me voy a quedar muda por un rato por ese tema. Y vamos a ir a contarles que si se quieren comunicar con nosotros, siempre decimos el 3544 porque es el número que identifica nuestra zona, que es la zona de Tras la Sierra, aquí en Córdoba, y podemos poner 15 57 61 73, que es el teléfono de aquí de la Red del Grito. Estamos acá ansiosos de recibir mensajes, nos encanta con esa energía que te llega a través de un mensajito. Y acá ya. Pero lo que pasa es que si ya lo decimos, ya es como que mandamos, viste, toda la data. No, hay que esperar, porque esto tenemos que cuidar este ente que nos va a traer tanta sabiduría. Así que bueno, nos metemos en un poquito de los temas de lo que hablamos siempre, básicamente, que es nuestro amado altar. Y nuestros rituales que nos llevan, como siempre cuento, al hecho del pensamiento positivo, de empezarlo a llevar a la práctica a través de un mínimo pensamiento positivo al día, ya nos cambia toda la vibración de todo el día. Entonces, siempre me gusta hablar mucho de los rituales y quiero encarar este día hoy para aclarar una cosita que está buena, porque estamos por vivir ya un eclipse. Ya, en una temporada de eclipses, que son dos, entramos en un eclipse de luna llena, que es... Dentro de unos días. Sí, es en unos días. Ahora yo cuento bien todo. Pero lo principalmente es que se viene el eclipse. Y el eclipse trae todo un movimiento que... Sí. Viene el eclipse warning. Corriendo, gritando. Que es a las 8:15 de la mañana, que es en el eje de Sagitario, de Géminis, en el Sol... Y en luna, en Sagitario. Lo que pasa que en eclipses se recomienda no hacer rituales. Porque en realidad la energía está rara, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en realidad un eclipse es un ensombrecimiento. Que es básicamente que la luna está tapada. Entonces, las prácticas, por lo general, lo que se pide es que sean prácticas de limpieza a uno mismo, ¿no? Vamos a decirlo de alguna forma. Como... limpiar los cuarzos, hacer una meditación, hacerse un baño de limpieza, pero para une. Nada que tenga que ver con que involucro mi intención sin querer a otro que ande por ahí. No. No se puede. ¿Por qué? Porque la energía está rara. Entonces, mejor... Viste que a veces decís, lo tengo re claro, quiero esto. Y de repente te das cuenta que no estaba tan claro. Entonces... hay que tener cuidado, hay que tener un registro de eso, porque no sabemos qué es lo que dispara nuestra intención. Entonces, como no podemos regularla, hay que tener ahí como comedida un poco, ¿no? Entonces, lo que recomiendo es el tema de sahumarnos, que ya hemos hablado un montón de esto, de limpiezas de espacios, principalmente si tenemos un altar, es como fundamental en esta, en estos momentos. Sí, hacer de verdad una meditación en agradecimiento al universo. Y sí, empezar a practicar eso que se llama intuición, ¿no? Empezarlo a practicar como, che, hay algo que se me despierta. Bueno, empezar a conectarme con eso, que si la tenés, esa chispita empieza, ¿viste? De a poquito te das cuenta que va. Bueno, y también lo que quería comentar con respecto al tema de eclipse es que la energía es una energía de oportunidades, de evolución, pero a pasos agigantados. Los eclipses nos hablan de expansión, de cómo nos habitamos a cada uno, a los movimientos de la vida, pero como enseñanza. Como es en Géminis, puede que ser que estemos un poco ansiosos o con la mente un poco agitada. Sí. Debemos focalizarnos, centrarnos en nuestro propósito verdadero, ver lo que realmente necesito y lo que no necesito empujar más, dejarlo. Porque por algo ya siento que no lo necesito. Pero ¿sabes qué? Sí, esto que hablábamos hace un ratito, el honrarlo y dejarlo, soltarlo. Porque en eso, en esa práctica del agradecimiento, que es lo que tienen los rituales, es como que ahí, viste, que se transmuta una energía. Quizás esto, bueno, pero empezás a decir, bueno, listo, lo quiero soltar, pero bueno, pero tiene cosas positivas, viste, decir, no sé, te empieza el apego ahí a jugar y decir, ¿qué onda? Me quedo con, no. Como, listo, si hay que soltarlo, hay que agradecerlo, honrarlo y soltarlo. Es lo mejor que uno puede hacer con esas cosas. Sí, tener esto como que les contaba, como es en Géminis, puede ser que estemos agitados, ¿no? Pero los eclipses nos agitan, pero también nos despiertan, nos motivan y nos revelan información preciosa para avanzar en esta profunda transformación. Todo es cada vez más perfecto y más vibracionalmente real. Bueno. Me sorprendía, voy a hacer una pregunta, sí, pero antes obvio. Quería agregar que me sorprendía también hoy que estamos de 13, ¿no? Que es como el arcano sin nombre que representaría la muerte, ¿no? Como el eclipse también viene a traernos esa energía. Esa energía, ¿no? Pensaba lo mismo. ¿También? Sí. Ahí. Y la pregunta que tengo para el ritual. ¿Cómo apago la vela? Que esto lo hemos hablado con Moni, que me pasó que muchas veces estoy por decir el secreto y siempre me disperso. Me voy a focalizar. En realidad se recomienda siempre que sea con un metal, ¿sí? Que puede ser una cuchara, como no tengo, viste que hay unas cositas hermosas. Unas copitas. Las cositas, sí. Las divinas, pero bueno, no. Con una cuchara también puede ser. Sí, lo que se recomienda es que esa cuchara ya después no sea utilizada para después cocinar. ¿Por qué? Porque es una, o sea, cuando uno tiene algo en el altar, ese objeto se carga de otra energía, ¿no? Entonces está bueno que si uno quiere, porque dice, bueno, me clavé la vela de 7 días, no sé, estoy como que no sé, hay viento, no sé, lo que te pinte, de lo que quieras, es como que está bueno apagarla con esa conciencia de que igual siempre volvemos al mismo tema, que por eso siempre me disperso. Cuando uno hace un ritual, las velas no se apagan, nunca. O sea, entonces hay que tener mucha conciencia. Si quiero hacer un ritualito cortito, voy a estar 2-3 horas en casa mientras que cocino y lavo los platos y hago un lavarropas, me compro unas velitas chiquitas. Pero, o sea, las velas no se apagan. Si es necesario apagarlas, también podemos hacerlo con nuestros propios dedos, como cortando el oxígeno. Pero en realidad, con una cucharita que la destinamos al hecho de decir, bueno, me cabe apagar la vela, bueno, la apagamos con la falta de oxígeno, básicamente, que sería. Pero en realidad, si uno prende, invoca a este astro, que es el fuego, con toda su energía, es como que uno sabe que ya entró en una, ¿no? Estoy destinada a hacer este ritual, no se apaga, ¿sí? Es como mi recomendación siempre. Pero bueno, si pasa esto, te querés ir, la verdad que ni, no sé, la apago, la apago. Y cuando vuelvo, trato de volverla a prender con eso, porque es eso. Ya el momento en que iniciaste un ritual, necesitas estar conectado con eso que estás haciendo. Entonces no es tipo prendo la velita y después me voy. No, no, prendo la vela y voy a estar ahí porque estoy invocándolo, estoy prendiendo, estoy pidiendo algo al universo y que seguramente va a llegar. No, entonces es como que hay que tener conciencia de que lo que uno está pidiendo no es una tipo estoy pidiendo paz mental, no sé, quizás te pinta pedir paz y de repente no, pero me tengo que ir, apago la vela. No, es como bueno, es esa conciencia. Pero bueno, bien Moni, dos veces me escuché en dos programas que dije que iba a decir cómo se apaga una vela y no lo terminaba diciendo, lo dejaba en suspenso, así como estoy hoy. Así que buscamos ahí una cucharita de la abuela. A veces hay de esas que son muy mini, que por ahí una dice, ¿para qué te...? Ay, esa, para esa, para guardarla en el altar y ya tiene ahí su... Porque después no da ir a revolver el café con la misma que apagaste la vela con una intención. Tipo, es eso, ¿no? Como el empezar a entender que a través de este pensamiento y de esta intención uno lo carga al objeto y a partir de eso... O sea, va a ser algo que ya te va a acompañar en tus rituales. Entonces está bueno, como bueno, un objeto preciado esto, como decís, alguito que te ya te invoque el recuerdo de alguien que querés tanto, ¿no? O ese objeto que decís, bueno, no me sirve para nada, pero bueno, como la cucharita muy chiquita. Me encantó, Moni. Sí, así es que se cargan los objetos de poder también ahí para nuestros rituales, ¿no? Sí. Con esa intención se van cargando y por eso decimos, no, después no la usás para... Es un objeto de poder ahí. Exacto. De la bolsita de brujería. Muda. 13, ¿qué te parece? 13. Muda. Y bueno, estamos acá otra vez, acá en el piso. Y bueno, no sé, ¿quieren que empecemos con una musiquita? Sí. Okay. Por supuesto, dale. Lo que quieran. Para mover ahí un poco el movimiento del sonido que nos acompañe. Puede ser. Yo me quedé pensando. Sí, dale, ahí porque a veces me cuelgo pensando, te escucho y estabas diciendo lo que dijo Moni de la energía del arcano sin nombre, ¿no? Sí. Porque bueno, hoy es el 13º programa. Sería 13º. Sí, acá tenemos una especie. Gracias. Todos los días se aprende algo nuevo, todo, y está buenísimo saberlo. Sí. Les digo chiquitamente por qué. Porque 13º sería si yo parto algo en 13 partes. Ah. Y una de ellas es la número 13. Pero en este caso es un capítulo detrás de otro capítulo, entonces es 13º. Ay, me encanta saber eso. Sí, sí, sí, por favor. ¿Qué? Y este arcano que trae mucha data, porque no es cualquier arcano. No, ¿no? Lo es, no lo es. Tiene una energía súper explosiva, ¿no? Como fuerte, poderosa. Sí. Y bueno, acá yo percibo que hay mucha de esta energía hoy en el estudio. En este estudio estamos que no podemos más. Metida en suspenso. Salen las escobas solas. Sí, sí, sí, sí, vuelan, sí, vuelan. Sí, las tenemos atadas porque después como volvemos. Viendo la parte primera de mi vida efímera, comienza ahora con

¿Y qué voy a decir? Vino la bruja madre. Abuela ya. Que dejó la escoba ahí afuera con el resto de nuestras escobas jovencitas. Y estamos acá. Grace, gracias por estar acá. Tal, por chicas, favor. Chicas mudas. Ay, sí, te tuvimos muda un bloque. No sé cómo aguanté. No sé cómo aguanté. La magia de muda. La magia de muda. Yo creo que me estaba amenazada. Amenazada de muerte. Estamos así con el arcano. Estamos hablando del arcano de la muerte. Entonces. Pero en realidad, vamos a meternos un poco. Claro, vamos a meternos un poco. Porque en realidad. Claro, porque el arcano, por ejemplo, en el tarot, vamos a referirnos a eso, esto como les decía, es un arcano que tiene número, pero que no tiene nombre, ¿no? Entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué onda? Sí, claramente. Nada más verlo. Sí, vos decís, tiene una figura humana, pero en realidad. Ah, es un cadáver, un esqueleto. Claro, no está diciendo en ningún momento que estoy muerto. No, es como una figura. Sí, que claramente está muy asociada a la parca, entonces uno empieza como me voy a morir. Bueno, sí, puede ser que represente la muerte física en algún plano. Puede ser, en algún momento la muerte existe. Pero en realidad dicen que es en el tarot, ¿no? Como nuestra concepción de lo que sería la muerte, si uno considera la muerte como el final de algo, tendría que estar en el último de los lugares. Y no lo está. No. Porque dicen que tiene que ver con algo transitorio. Porque sí, algo muere. Algo tengo que soltar. ¿Qué es esto que hablábamos hace un rato? Algo suelto. Pero de eso que suelto, algo nuevo van a ser sí o sí. O sea, es una transformación. Depende cómo se mire. Por esta carta está asociada a Escorpio y a Plutón y a Marte, que son los que rigen Escorpio. Y a la casa 8, que es donde vive Escorpio. Por eso entonces yo tengo otra cartita acá, de estas que a vos te gustan tanto, sí. Puchi. La de Leonard Mann. Leonard, nunca me sale el nombre. La de, está todo, mira, ya ni se lee. La de Lenormand. Lenormand. Son unas cartitas chiquitas hermosísimas, que son 36 cartas. Y esta, cuando sale esta carta, que es la 8, y que acá al lado, yo cuando las compré hace 1000 años, yo no tenía nada de astrología, y ahora resulta que está la casa 8, además. Ay. Y hay una momia, ¿ves? Como si estuviera en un cajón. Cuando sale esta carta, yo no trabajo mucho con los de Marsella, aunque los conozco, ¿no? Entonces significa lo mismo. O sea, ¿qué pasa? En la historia de Escorpio, Escorpio primero es un águila, perdón, es una serpiente o es un escorpión, o sea, cuando está en su más baja vibración, él solamente viene a hacer daño, ¿no? Después pasa a ser un águila, que es cuando ya se suelta, ¿no? Y después pasa a ser un ave fénix. El ave fénix es cuando ya perdonó, transmutó y pasa a Sagitario, que después ya Sagitario se convierte en un caballo blanco, ya en vez de ser una ave fénix, un caballo blanco. Entonces, ahí, si vos pasás los caminos esos que están dentro de una muerte, porque lo que hace es morir. Escorpio muere, pero ¿qué muere? Lo que llegó hasta ese momento, pero no para quedarse ahí, se puede quedar ahí. ¿No? Pero si continúa y en la evolución, es el ave fénix. Entonces, esta carta, cuando sale, lo mismo que esta, el otro tarot, entonces, ¿cómo la interpretás? Si la persona está en estado de coma y sale esta carta y tiene 118 años, se va para el otro barrio, ¿no? Sí. Pero esta carta significa, y ese es el consejo, bueno, o lo que vos le podés decir a la persona cuando sale esta carta. Esto te transforma, te puede transformar la vida porque resurgís de tus cenizas. Claro. O te convertís de oruga mariposa, que sería esta otra parte. Así que esta es la relación que tiene este arcano en la carta de Marsella, relacionado con Escorpio y con el planeta Plutón y Marte. Marte que rige la primera parte del guerrero, de cuando está el escorpión o la serpiente. Claro. Porque viene a matar, a pelear, es un guerrero. Luchar. Pero cuando ya pasa por la evolución, entonces ya es Plutón. Y en otra historia, que es muy bonita, que la que estoy leyendo, que te dije, los 12 trabajos de Hércules, cuando pasa por Escorpio, yo todavía estoy en Aries, pero no importa, Escorpio me lo sé. Igual Escorpio me lo ya sé. Ya chumbió porque... el libro antes. No, porque ya me lo habían contado. Ya se lo habían spoileado. Ahora tiene el libro y lo va a leer. Pero ahora lo estoy subrayando. Yo me pongo a estudiarlo, no a leerlo. Bueno, yo estoy ahí en Aries, empiezo por Tauro, pero cuando él llega a Escorpio, sí. De las tantas tareas, la tarea fundamental era sacar la hidra que estaba en un pantano, en una parte bien podrida, en las aguas bien turbias, y él, mientras tanto, iba matando al principio, ¿no es cierto? Y en el otro cuento que nos cuenta la astróloga también, es como que aparece, cortando cabezas, pero se reproducen las cabezas, no termina nunca. Entonces, ¿cuándo es que termina? Cuando verdaderamente dice, no doy más, perdona, y entonces va, en el otro cuento, saca la hidra, y al sacarla a la luz, es sacar lo negro, lo mugriento, lo podrido, sí. Que es lo que está haciendo Plutón en Capricornio, sacar, si querés enganchamos con el gobierno y con todo lo que está pasando en todos los gobiernos del planeta, entonces está removiendo claro. La hidra. Cuando la sacás, la hidra lo que quiere no es que le cortes la cabeza y la ataques, sino sencillamente con sacarla de la oscuridad a la luz. Ya está. Entonces ese es el perdón. Claro. De ahí, eso es muy, muy hermoso. Es el que le guste, y supongo que el que le gusta la astrología conoce bien este libro. Yo me lo bajé, lo hice imprimir y lo estoy estudiando porque es el proceso a través de los 12 signos nuestro de cada uno para llegar a la liberación de la materia en el espíritu. Exacto. Es un camino. Y entonces es un camino que vos decís, bueno, yo no estudio astrología, pero léetelo igual. Porque te va a ir haciendo ver el camino que hacemos siempre. Y no es que una vez que llegaste ya no volvés. Es que por ahí estás en aire, por ahí te fuiste a Escorpio, después volvés otra vez a Tauro. O sea, es el camino de nuestra vida. Sí, claro. Así que bueno, ahí nos fuimos del tema. Sí, pero bueno, esto que hablabas me despertó, te cuento, que vi que en este arcano se ven ahí como unas cabezas, ¿no? Sí, y también se ven unas manos. Entonces, exacto, algo, es la muerte. Exacto, lo que podría también llamar o representar esas cabezas que se ven ahí son arquetipos de autoridad, que pueden ser tanto femeninos como masculinos. Acá hay un rey. Por eso, exactamente, un rey y una reina. Entonces, lo que habla es un poquito como de que corta las cabezas hasta de quienes podrían ser hasta nuestros propios padres, ¿no? O figuras de poder. O la autoridad. Exactamente. Pero porque también puede salir este arcano en algo que tiene que ver con lo referido a los mandatos. ¿Viste? Que un mandato se cae, ¿viste? Cuando ya esto ya no encaja conmigo, listo, este mandato ya no existe. Bueno, sí. Este también podría llegar. En numerología sería eso, porque es un 13 que suma 4. Entonces, el 13 ese es de transmutar lo seguro, que a veces lo seguro, lo cómodo, la zona de confort puede ser una casa, puede ser un trabajo, pero también son mandatos. También son las cosas que, las herencias, las creencias, los programas. ¿Viste esa cosa? Toda la vida fue así, en mi familia siempre fue así. Y decís, no, pero escuchame, ya no, el sistema se está cayendo. Ahora mismo que queremos estar, yo no, porque ya acabo de ir soltando más. Pero el querer seguir agarrado al sistema, eso sería quedarse en ese 4, que viene de 13. Entonces, en lugar, o sea, quedarte en el guerrero Marte sin pasar a Plutón. Sí. Ah, vos sabés que también estuve leyendo. Yo sé bastante menos de astrología, pero las escucho atentamente porque ustedes saben bastante. Pero leía justamente algo al respecto sobre que es como un estadio como la muerte trae vida, es como un estadio como de compost. Porque nutre, como vos decís, ¿no? Cuando uno esos mandatos los mata, los o no, como los... O te quedás en ellos cómodamente. Claro, bueno, ese sería como estancado, ¿no? Como se dicen... Sin evolucionar. En el tarot, ¿no? Como querer mantener algo en un estadio que está pidiendo un movimiento. Exacto. Y era un poco lo que está pasando y lo que pasó cuando fue la dichosa conjunción, ahí me meto un poquito más, La dichosa conjunción de Júpiter y Saturno, que el 21 de diciembre pasaron a Acuario. Pero estuvieron todo el año 2020, Plutón, Júpiter y Saturno en Capricornio. Sí. Y eso fue el año pasado, y numerológicamente era 2020, sí, que era un 40, la cuarentena, todo cerrado, toda la gente no había... obedeciendo, inflexibilidad, miedo, porque el 4 suma 40, 20 más 20, 40 es miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo a la autoridad. La autoridad, al estar Saturno y al estar Júpiter metido en la autoridad, porque Capricornio es la autoridad, son las instituciones, el gobierno, es todo lo que rige, porque sí, porque yo estoy por ahí arriba, ¿no? Y lo van a hacer porque sí. Entonces, al pasar del 21 de diciembre, pasa Acuario. Y justo con eso, como la numerología también va igual, empezamos al 2021, que suma 41, que es un 5. Entonces ya no es lo mismo movimiento, estar en un cambio, 40, claro, que estar en un 5. Aunque viene de 41. Viene de 41, porque vamos a tener hasta el 2029 todo 4, 4, 4, 40, 41, 42, 43, hasta llegar al 49. Cuando estemos en el 2030, Agenda 2030... Le vamos a hacer así, pli, pli, pli, pli, pli, porque ahí entramos en un 50. No vamos a llegar a eso porque antes se va a modificar. O sea, por más que en este momento, ¿qué está pasando? Plutón, como les conté antes, que había que sacarlo, sacar la hidra del pantano y de todo lo podrido, olía asqueroso, era un monstruo que nadie se atrevía a matar, porque lo querían matar. Claro. Y él lo que hizo fue sacarlo. Es lo que está haciendo Plutón. Desde el 2008 en Capricornio está sacando toda la podredumbre planetaria de las autoridades, de todo lo que está matando, pudriendo el sistema conocido, los cuatro viejos jinetes del apocalipsis, ¿no? Pero que todavía están la ciencia, política, religión y economía. Pero hasta creo que es el 24 de marzo del 2023, no sale Plutón de Capricornio. O sea que todavía nos queda 21, 22. Y la hidra, que serían los gobiernos, la hidra sería nuestro presidente y toda su comitiva y todos los que le acompañan, están sabiendo que si los sacamos a la luz, por eso no hay que combatirlos. Hay que nosotros cada vez iluminarnos más, ser Hércules, para sacar la hidra, y la hidra se queda mansita y agradecida cuando le mostramos la luz. La gran oscuridad está ahí metida ahí adentro, pero están pataleando. Pero nosotros ya no estamos vibrando como el año pasado, y ellos lo saben. Entonces empiezan a actuar de una manera, queriendo hacer lo mismo, pero sabiendo que nosotros ya no somos, ya no somos por los mismos. Por más que haya una gran cantidad de gente que pone el bracito para que le pongan la pichicata, que siguen, que tienen miedo a la muerte, porque es lo único que hoy le pueden decir a las personas, me atrevo a decir más débiles o que no miran otra cosa, aterrorizarla con el miedo a la muerte, como si nunca nos hubiéramos muerto antes. Entonces la o gente como se si queda, nunca nos fuéramos a morir. O sea, la gente se queda encerrada, no vive, por miedo a morir no vive, pero bueno, es como una locura, ¿no? Como algo que uno de eso no lo puede entender. Entonces, esa es la manipulación que se hace. Lo digo porque hoy el comentario, pocas cosas que me han llegado por internet, que hoy se cierra todo otra vez. Vuelve otra vez. ¿Por qué? Es totalmente inconstitucional. Dice que, porque con unos DNU, yo acá los traje todos, un DNU es una ley muy inferior de una ley, o sea, es una norma inferior, pertenece a todo el sistema legislativo, pero es una norma muy inferior. Entonces, después de eso vienen las leyes del Congreso, después vienen los convenios, después viene un montón de cosas internacionales y la Constitución. Ah, pero la Constitución, ¿qué es? ¿Qué es la Constitución? Es papel higiénico. La Constitución. Yo me acuerdo haberla estudiado en el colegio. Sí. Bueno, yo la Constitución acá me la imprimí. ¿Y qué le dijo la Corte? La Corte le dijo a este muchacho que no gobierna, que dice que gobierna, le dijeron que tendría que hacerlo ley, pasarlo por el Congreso. Él quiere plenos poderes, pero el artículo 29 de la Constitución también dice que los plenos poderes son delito, en el que sería de alta traición a la patria. Pero no importa, se lo van a pasar por el mismísimo forro porque no les interesa para nada investigar eso. Pero nosotros sí lo sabemos. Nosotros sí lo sabemos. Entonces, eso de agachar la cabeza, aunque nos metan controles, no hay que agachar la cabeza, no hay que tener miedo a cualquier autoridad que te dice y te ningunea. Sí, yo voy sin barbijo y pienso seguir yendo sin barbijo. Y si no, me quedo en mi casa, mira, prefiero no salir, con tal de no obedecer una cosa que es totalmente ridícula y enfermante y que no tiene nada que ver con la salud. La gente cree que es eso, pero no es. Entonces, el tener bien en claro, y fíjate, quiero decir esto porque igual no lo queremos hacer demasiado político, pero quiero decir una cosa. Hay un grupo en el que nosotros nos hemos formado aquí cuando vino el doctor Mariano Arriaga. El doctor Mariano Arriaga venía de Médicos por la Verdad y venía desde Lago Puelo, en principio a caballo, pero después ya la logística la tuvieron que cambiar y siguió en auto. Cuando pasó por acá, formamos un grupo Aliados Tras la Sierra, ¿no? Entonces nosotros nos juntábamos, hicimos una participación en la plaza que nos querían llevar a la comisaría, porque fue el día 17 de abril que fueron manifestaciones en muchas plazas, entonces estaban todos ahí. Bueno, ahí yo soy abogada, digamos, porque estudié abogacía, pero yo no ejerzo, así que ahí soy la única del grupo. Abogada. Abogada, con papeles, 20.000 la constitución, tengo todos los DNU, mira, si casi un día, si quieren les cuento, hoy no va a ser el momento, si les cuento las aberraciones que tienen los DNU y las cosas que te dicen claramente, como que hay un 5,28% de contagiados a nivel nacional. 5,28 con PCR que dan cualquier cosa, y eso, y lo dice el DNU y te lo dice en la cara, y sí, por eso van a tener que encerrarnos, o sea, no tienen más mínimo sentido. Bueno, se formó ese grupo y entonces nosotros nos reunimos, tratamos de ver que cómo podemos hacer, estar reuniendo gente que pensamos lo mismo. Por eso yo quiero invitar a que la gente se sume a bueno, qué sé yo, charlamos, tomamos unos mates, no sé qué hacemos, pero la cuestión es que saber que no estamos solos. Y apoyar en todas las manifestaciones que hacen estos médicos, porque estos médicos nadie les paga, no hay laboratorio que les pague, no están obedeciendo nada, se están jugando sus carreras porque ya no pueden trabajar en ningún lado y sin embargo son miles y miles a nivel mundial. Sí. Y el doctor Mariano Arriaga, junto con Chinda Brandolino, junto con Marcelo, bueno, todos los que más se conocen, qué casualidad, estaban preparando un gran debate el 25 de mayo en el Monumento a la Bandera de Rosario. ¿Y qué pasó? Cerraron Rosario. Ah. Pero cerraron antes de que hable este presidente, ya cerraron la provincia de Santa Fe. Pero cerrada con candados, o sea, todo así alrededor, pero no puede pasar nadie puede ir en auto, nadie, no se pueden reunir. Y ojo que se. Y con la familia menos, ¿viste? Entonces no se pueden reunir, no pueden salir. Y yo digo, ¿no? Qué casualidad, justo. Entonces ahora lo hacen 9 días. O sea, fíjate, el miedo que hay a lo que puedan manifestar, si vos decís, mira, este que está hablando dice nada más que pavada, lo dejo que hable pavada. Pero cuando vos le metés censura por todos lados, a mí me bajan videos, me bajan comentarios del Facebook ya. Porque, así en la web. Sí, por la buena, porque comento o subo algo o hago un comentario. También tenemos un programa que hacemos con un grupo de chicas que se llama Cuatro Voces y lo hacemos en YouTube. Como no tenemos demasiada audiencia, podemos decir algunas cosas, pero tratamos de no decimos pichicata, tratamos de no nombrar lo que no se puede nombrar, el bicho, el no sé qué, ¿viste? Cosas. Nosotros no nos miran mucho porque no tenemos demasiada audiencia, pero por ejemplo, a todos los médicos estos, ya hasta de la Wikipedia lo sacaron a Chinda Brandolino. ¿Para qué? No figure nadie, para no nada. En ningún lado. Entonces, ya no, bueno, justamente estas medidas vienen para eso. Justamente vienen casualmente. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar. Después no, continuamos con lo demás. No, es que está bueno igual, porque es esto de de la violación de derechos, que no es, no es una pavada lo que estamos hablando. No. Estamos hablando de principalmente de los que, para hacerlo medio cerrado, vamos a hablar de como de nuestro país, pero esto está pasando en otros lugares. No, pero eso no quita de que se estén violando los derechos fundamentales del hombre, los derechos humanos, todas las convenciones habida y por haber, las de Ginebra, la de Helsinki, la de no sé qué, alguien dice algo. Bueno. Ah. Bueno, eso vamos, quiere decir redondeamos. Sí, que redondeamos porque tenemos un montón. Puta Moni, no la compré. Me viene a censurar, Moni. Puta Moni, no la compré. No, no, pero bueno, no, vamos. No, todo jamás. Broma. Jamás te abrimos el micrófono, te hacemos cuatro programas juntos. Más vale. Escúchame, pero vamos a ir con un temita para así relajarnos un poco. Para la audiencia. Para la audiencia, para que. Porque sí, este programa va a ser así. Como ya con la cepa ya nos ponemos ahí en ambiente. Aparte viene justo exacto a colación, Grace, escuchá el nombre del tema. A ver. Caminos de Saña. Thank you. muda, muda, muda, muda, muda. ¡13! ¿Qué te parece? ¡13! Muda. Picanta. Un nuevo lugar en Tras la Sierra. Picanta. Sabores de la huerta, comidas caseras, conservas, vinos y cervezas artesanales. Picanta. Villa de las Rosas, Champaquí 85. Búscanos en Facebook y en Instagram. Picanta.traslasierra. Nuevos sabores están llegando al valle. Gozar. Llorar. Patear. Reír. Muda. ¡13! ¿Qué te parece? ¡13! Muda. Bueno, seguimos en este aquelarre candente. Tenemos mucha data. Mucha. Nos perdemos en tanta cuestión, ¿no? Es mucha, todo. En todo lo que queremos hablar. Todo. Tenemos tantas cosas para charlar. Sí. Y los planetas que encima que se mueven para un lado para el otro no paran. Sí, y traen un movimiento, tipo apertura de conciencia universal para tranqui. Sí, a ver si se puede. Sí, estás hablando de Júpiter en Piscis. Exactamente. Bien, bien. Porque yo estuve leyendo, sí, y como que está bueno, mi interpretación fue que está buena la energía que trae en este momento precisamente, sí, digamos, ¿no? Como una conexión espiritual nos permite, ¿no? Sí, sí, también esto que vos decís, como yo también estuve estudiando un poquito, y como es como tomar un poquito de agua entre medio de tanta tierra y tanto aire, ¿no? Que viene ahí. Claro, porque venimos de, como decía bien hoy Grace, de Júpiter en Capricornio todo el año pasado. No. Ahora está en Acuario, pero se fue un ratito a Piscis. A Piscis, sí, por 3 meses. En realidad sí, se va hasta el 27 o 28 de julio, pero sí, según me contaba mi amigo astrólogo, el de España, por el 20 de junio empieza a retrogradar. Sí. ¿Y qué pasa? Que se mete en el grado 2 de Piscis. Pero él vive en Piscis, es regente de Piscis. Y Júpiter está, es el que vive, y Neptuno está en Piscis ya, sí, pero que son los dos regentes. Los dos son regentes de Piscis, Júpiter y Neptuno. Es como que en este momento, hasta el veintitanto, o hasta julio, ponele, están juntos. Pero uno está en el grado 12 y el otro va a entrar un cachito en el grado 2, nada más. Batalla se asoma un poco y esto suaviza, a pesar de que todo esto quieren hacer. ¿Por qué están haciendo toda esta farsa bien fuerte? Porque ellos saben que estos planetas, Júpiter en Piscis, está suavizando. Porque ya Neptuno es pesado, ¿no? Neptuno, sí, se pone ahí pesado en Piscis. El que sufre, el que llora. Entonces Júpiter es el que va a dar otro tipo de alegría. Entonces sabe que se nos suaviza, claro, todo. Entonces dice que se va a suavizar, estos se van a divertir, nada, acá le caemos. No, viajar, y además, que Júpiter, es eso que le llamás suavizar, es en realidad, bueno, ahora por lo menos este tiempito en Piscis, sí, que es lo que queríamos traer, es más empatía. Como que vas a pensar en el otro. Comprensión, sí, empatía, ¿no? Como esta energía de pisciana, digamos, pero en Júpiter es como que nos abre eso, esa posibilidad de poder mirar al otro. Sí, sí, sí, sí. Y después, el 27, 28, no me acuerdo, de diciembre, vuelve a entrar Júpiter en Piscis y se queda 5 meses. Bien, bien. Por sí, favor. Entonces sí, ahí está la cosa más. Todo el año va a ser, claro, así. Como yo les decía, de que suma 5 y que ya los dos grandes planetas se metieron en Acuario. Y ya estamos en la era de Acuario. Algunos dicen, bueno, estamos en el primer pasito, en el segundo pasito, yo qué sé en qué pasito estamos, pero ya estamos y se va vislumbrando. Acuario, Urano está en Tauro. Entonces Urano está en Tauro, ¿y qué está haciendo? Pegando unos trallazos tremendos como hace Urano en la parte de las posesiones, de los bienes, en el trabajo, en la manera de enfocar la vida material, de lo que trae la casa 2 de Tauro, se está moviendo. Pero sí, el regente de Acuario, por la era de Acuario, es Urano. Y en numerología es el 5 lo que estamos viviendo. Y es lo mismo. Mira. Mercurio, que sería... Y Urano es ¿cómo se llama? La octava superior de Mercurio. O sea, Mercurio es el que hace, el que comunica, el que habla, el que tiene ideas, o sea, que rige Géminis. Pero Urano es la octava superior. O sea, ese mucho más. Y lo hace de manera muy eléctrica. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo? O sea, tienen que tomar unas medidas, yo me voy. De vuelta. Tienen que tomar unas medidas muy extremas, muy HDP, bien fuerte, y diciendo que si no cumplís, como escuché algunas cosas, el que va en auto, porque ir en auto es peligroso, el bicho te va en auto, que nada tiene que ver esto con el bicho. Sí podés ir en Rosario, ¿no? Sí podés ir en colectivo, en autobús, en bondi te podés mover. O caminando, pero ni en moto ni en auto. Y si vos, por ejemplo, decís, no, yo lo que pasa es que yo soy plomero, pero bueno, si no tengo mis datos de plomero, te dice, ah, no, usted no puede, tiene circular, que dejar el auto ahí, se lo llevan al corralón, le meten una multa, y todo eso lo hacen por la fuerza y por el miedo, pero realmente... Después hablan de la dictadura del 76. Yo la viví, no viví esto extremo que estamos viviendo ahora, en esta cosa tan dramática. Pero quiero decir, con respecto a los planetas, ¿no? Y con respecto, sí, a todo esto, lo están haciendo porque necesitan hacerlo. Mira, si vos vas a un lugar donde hay mucho ruido y la gente se está moviendo y vos querés decir algo, que tenés que pegar un grito, tenés que agarrar un megáfono, tenés que hacer algo para que te escuchen. Bien fuerte, y amenazar. Si no se callan, les meto acá una bomba, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Y eso tiene que ver con los planetas. Claro. Bueno. Mucho. Yo no sé ahora, así como con toda esto que está pasando, ahora, hoy, en este momento, y este Júpiter en Piscis, que trae por este tiempito, ¿no? Trae como una cuestión para más para adentro, incluso, claro, ¿no? Viene bien. O sea, porque dice que no está bueno en este momento estar ahí, meditación, sí. Respirar mucho, como estar muy en uno, no olvidarse de eso, ¿no? Yo creo que también eso puede ser como una buena estrategia para tener al miedo a raya, ¿no? Porque cuando uno está en uno, claro, no escucho las voces afuera que, ¿no? Estoy y yo sé si, ¿no? Está bien, como que esa conciencia de apagar la mente también, ¿no? Apagar la tele, apagar la empecemos. Mente nos pide Júpiter. Bueno, ni hablar. No, pero hay mucha gente que está pegada, las personas que tienen miedo están pegadas a las noticias. Bueno, mira, justamente en este momento, entonces como que el consejo es como esto, ¿no? Como, bueno, bajar, estar en uno, pero también... bailar, escuchar, sí, música que nos guste, como, ¿no? Nutrir al alma un poco, es como este momento. Y, ¿no? De lo que yo estuve ahí escuchando y qué sé, sí, yo, el consejo es los pies en la tierra. Nosotros que siempre estamos acá con el elemento tierra y con, sí, los elementos, ¿no? Bueno, porque por ahí con Piscis el riesgo es un poco irse como a la fantasía, un poco a la ilusión. Entonces hay que conectar mucho ahí con la tierra. Sí, está buena esa. Estar en una, en estar una. En une. En une, exacto. Sí. Perdón por eso. Sí, y es como esto que también trae, es como, sí, uno puede estar... poder, como Piscis tiene esa cosa del agua y de la no forma, ¿no? Podernos perder, ¿no? En este camino de decir, bueno, no, para, siento todo. Ah, bueno, siento lo que le pasa al pajarito, siento lo que le pasa a todo, todo. Y también eso nos puede volver también un poco, ¿viste? Como maníacos, vamos a decirle, porque hay que tener cuidado también con la apertura, ¿no? Porque como lo principal es también tener en cuenta que Júpiter, a donde entra, expande, ¿no? Sí. Es su característica. Sí, sí. Al ser el planeta más grande, hay que como que tenerle esa precaución. Como entra en Piscis, y Piscis tiene una conexión extrema, exagerada, expandida. Exacto. Pero también lo lindo que tiene esto es que está bueno conectarse con la inspiración creativa. Sí. ¿Sí? Es como que tenemos esa posibilidad. Pero siempre teniendo la conciencia de abrazar nuestra individualidad para poder conectarnos con el colectivo. Sí. Exacto. Exacto. O sea, sí, podemos sentir lo que le pasa al otro, podemos estar totalmente conectades con ese con otro, pero también primero tener la precaución de escucharse a una misma. A una misma, estar ahí en esa conexión de qué es lo que quiero, qué es lo que siento, para después poder, esto como el ejemplo que habíamos hablado el otro día, si se cae un avión, querés salvar a alguien, primero ponete tus mascarillas y después salvar el resto, ¿no? Como esa precaución de uno, una, une, de cuidado, ¿no? De escucharse, con esto, con las meditaciones, ¿no? Se puede lograr como esa información que empieza a caer. Sí, aprovechar esa sensibilidad que tenemos, porque vamos a estar sintiendo todo, pero que esa sensibilidad no nos ahogue, ¿no? No nos haga evadir, quizá, sí, también, ¿no? El riesgo puede ser. Sí, porque ahí evadís lo propio. O sea, si, bueno, te cuido, o cuídame, ¿no? Porque también puede pasar eso, que se pierda, te perdés en el otro, y no, o sea, no, vos, cada uno puede hacerse cargo de cuidarse para poder ayudar al otro, al colectivo, a lo que esté pasando alrededor, ¿no? Como esta idea que siempre traemos, lo de la tensegridad, como de la unión de este tejido invisible. Somos todo, todes, todas partes de lo mismo. Todes. Estamos unidos por esta red invisible. Entonces hay que primero rescatarse de uno, abrazar, porque también puede pasar que haya más conexión con el dolor, tanto ajeno como propio, pero también darse cuenta de que, bueno, nuestro niño interior necesita ese abrazo, esa compasión hacia sí mismo, ¿no? Como poder primero abrazar a ese niño que va a estar ahí pidiendo atención, abrazarlo y poder abrazar al colectivo y a lo que esté pasando, que no son pocas cosas las que están pasando. Bueno, nos pusimos profundos. Pero bueno, a Grace ya le han llegado mensajes, ya están pidiendo, principalmente, acá voy a saludar a, en el día de hoy voy a saludar a mi hija, Araí Morotí, que hace 4 años se presentó ya en este plano terrenal donde uno podía tocarla y verla y observar su carita, su todo. Una felicidad me atraviesa, de verdad. Ella es una nube que nos da mucho amor, la verdad, a mi hija Amapola y al papá, que no, la verdad que nos dio hoy una gran felicidad el compartir, que eso, ¿no? El compartir parece que es, que no, nada, listo, no, pero ya, es como no es tan normal compartir, como después nos vamos a meter en algo más profundo, pero hasta caminar en la calle, ¿no? Es como, Ya está prohibido hasta caminar en la calle. Nos vamos a meter después más en profundo en este tema con el movimiento de mujeres indígenas, que vamos a hablar un poquitito, que están haciendo un trabajo muy zarpado y vamos a traerlas. Pero bueno, también vamos a traer a mi sobrino, que tiene ahí, mandaron un mensajito y uh-huh. nos tiraron los números. Que es el 20... Yo lo que había sacado a raíz, bueno, el programa... ¡Ah, 13, del programa! Ya lo vimos, pero hoy es 20 del 5 de 2021, es 41, entonces hoy, el día de hoy, universal para todo el mundo, es un 66, que es un 12, que es un 3. Entonces, del 1 al 9 es un 3, justo lo que estamos haciendo, el programa, hablar, expandir, 3, ¿no? El sí. que habla, comunica, un niño juega... Y que se comunica y que habla con los demás y que necesita eso. Pero viene del 66, que es doble amor, doble Venus, doble... Y ese es el año que corresponde personal a todos los que han nacido el día de hoy. O sea, Araí. Araí. ¿Eh? Oh. Doble amor. Es el 6, bueno, el 6, sí, magníficamente doble amor, pero también el 6 es pegado y que no avanza, ¿no? Cuando está pegado al... A que lo quieran, a querer y a quedarse pegado, ¿viste? O sea, el 6 puede ser así, ¿no? No sé qué dicen acá, pero algo dicen. Yo te puedo hablar de justamente de esto. Ajá. Pero para el programa, hoy es un 91, ¿qué? Porque hay que sumarle 10 de... Era 15 del 10, ¿no? Entonces, para el programa Muda, hoy es un 91, que lo dijimos antes, el 9... Es una gestación, el 9 está embarazado, ¿no? Para esto viene bien. Y el 1 es a mí mismo. Entonces, como sube 10, suma 10 y es 1, hoy es como una gestación, justo ella que parió hace 4 años. Y justo el arcano. El arcano que sí, es como ese canal de parto un poco, ¿no? Y este es más canal de parto que el 13. El 13 Mirá. Es un quiebre. Claro. Chaf. Nací. Se muere. Nacer. Es la oruga mariposa. No es un canal de parto, sino que se muere. Hay que morir la oruga para salir la mariposa. Pero ¿sabes que conserva el mismo ADN? O sea, es como si vos te tenés que transformar toda en tu mismo cuerpo y conservando todo, y te transformás en una mariposa o en un pájaro. Claro, a medida que se va haciendo esa transformación es un dolor tremendo, como la película Matrix, cuando Neo le hacen toda esa transformación interna, el tipo le duele. Por eso cuando uno dice el despertar duele. Sí. Porque esto sería un despertar. La oruga, si tiene miedo, hay un montón de memes en eso, ¿no es cierto? Que se dice, no, es que tengo miedo. Y dice, ¿y vos por qué? Hay una oruguita ahí en una hojita, ¿no? Entonces viene la mariposa volando y le dice... ¿Y vos qué haces todavía así, no? Y es que tengo miedo. Claro, me da miedo pasar por ese proceso. En cambio, el 91, el 9, la parte gorda del 9 es la panza, el útero, que va a soltar hacia abajo, y ese es el canal de parto. Bien, como hay un 1 al lado, ese soy yo, o la persona consultante. Entonces, me voy a parir a mí mismo y como resultado, ¿qué soy? Yo. Ah. Porque es un 1. Claro, es un 1. Entonces, un día me inspiré, justo antes de empezar el curso que ahora terminamos de numerología, en la vieja sabia. Viste que vieja sabia se escribe con B corta. Sí. Entonces, yo ahí me salió una creatividad. Entonces, ¿qué es? Me tengo que hacer sabia, que sería el 9. Tengo que conectarme con mi sabiduría. El 9 es una vieja sabia con B larga, ¿no? Claro. O sea, es una vieja sabia y es un 9. Pero tengo que hacerme sabia con B larga para alargar por la curva del 9, la que va para abajo, la sabia con B corta, que es la que nutre. No me digas que no me salió el tremendo. Por favor. Quedó precioso. Divino, y entonces ya cuando di la clase al poquito tiempo, dije, chicos, esto es nuevo. Y acá le voy a contar lo que hace el 9 con la B larga y con la B corta. Me encanta. Pero está genial. Porque si no soy sabia, no puedo dar la sabia a nadie, no puedo nutrir a nadie porque estoy en el caos, en la crisis, que es lo contrario, el 9 es así. O estás pariendo algo, o te estás haciendo sabio porque estás viviendo la experiencia. Mirá, Araí es un 9. Araí es un 8. 8, habíamos hablado del 8. Araí es un 8. 8, 9. ¿8 de qué? De 62. Que viene de 62. Pero nació en el 17, Araí. Sí, nació sí. en el 17. Es 37, es 68. 62, claro, 63, 64, 65. Ay, hay algo que me estoy perdiendo acá mal. Quizás te mezclaste con otro número. Sí, porque ella sí nació en el 18, en el 19, 10. El 20 y el 21. Acá es 62, 63, 64, 65. ¿Y por qué acá me da 66? Ay, no sé. Acá brujería. Acá pasó algo. El diablo metió la porque nació. Cosa Nació en el 17. 18, 19, 20, 21. Claro. Está viviendo. Esta es la historia de siempre. Está viviendo el quinto año de su vida. Claro. A partir de hoy, ella vive su quinto año. Cumple 4, pero a partir de claro. lo cumplió. Sí. Acá se ve bien, mira. Por eso me salía 5. Claro. 5 años. O sea, ¿viste que es lo de siempre? Eso que uno nunca entiende cuando si empezás en el 0 o empezás en el 1. Sí, sí. Acá se ve bien. Porque ella cumple 4 hoy, pero ya los cumplió. Quiere decir que los cumplió, se terminó de cumplir. Claro, ya cumplió todo un año. Se cumplió los 4, entonces ya empieza a vivir su quinto año. Claro. Cuando el año que viene cumplió 5, pero ahora vuelvo al 6. Mira, acá se ve bien, hasta yo me había hecho ahí el lío. Entonces, una persona 9, o cuando, por ejemplo, alguien pasa un año 9, como ella nació un 8, y al año siguiente, cuando tenía un año, estaba en un año 9, claro, ella era muy chiquita porque tenía un año. Pero ustedes fíjense, cada uno, el año que van pasando, que lo puedo dar la fórmula, ¿no? A 41, que es el año 2021, que es el año de hoy, de este año, le sumas tu día y tu mes. Vos, por ejemplo, ¿qué día y mes naciste, Noé? 25 de este mes, de mayo. Ah, y el martes. Sí, 25 de mayo. Ahí, el año no interesa. Ah. Para esto, es 30, pero después te voy a preguntar qué año. Sí. 30 le vamos a sumar el año, vos, este 30 le sumás a 41, que es el 2021. Entonces vos tenés un año 8, estás viviendo, de 71, pero de 71, que es distinto a 62. Claro, claro, entiendo. Y el año que viene vas a vivir un año 9. O sea, el año que viene va a ser año de cierre. Por eso hay un año de sabiduría, un año de... Ojito, no sé si vos... no sé si tenés edad o no, pero siempre parecen jóvenes esta chica, pero... no sé, ¿viste? Todas me parecen jóvenes a mí. Pero es un año que no sé si tenés ganas de tener un hijo. ¿El año que viene? No sé, me parece que ya estoy en el límite. Ya se le pasó. Ya después me decís el año. Tengo el 83. Ay, no, que vas a estar en el límite. Estás bárbara. Vos ya tuviste. No, lo que pasa es que ya tengo una de 13. No, justo, pero vos sabés que se da para que el año que viene tengas un hijo, no el año que viene, el siguiente, pero bueno, el año que viene lo vas a gestar. Wow. Declaraciones fuertes. No sé cómo. Si está escuchando, ¿cómo se llama? Juan Manuel. Juan Manuel. Ay, con esos ojos tan lindos que tiene, ¿cómo no vas a tener un hijo con él? Es que no lo conocí. ¿Podés creer esas cosas mágicas que suceden en este valle? Bueno, ahí a mí, ustedes perdonen, pero yo cuando estoy en la radio, me olvido que estoy en la radio. No, y nos por encanta, ahí... nos encanta. Yo, dice, la radio. Digo, yo como no me doy cuenta que estoy en la radio, pensé que estoy acá charlando con un grupo de amigas, suelto. Pero bueno, cuando se está en un año 9, no quiere decir que todas las personas van a tener un hijo. Claro, pero claro. Acá da muy bien, da muy, muy clarito. Pero siempre significa eso, es terminar un ciclo. Y cuando uno termina un ciclo, ahí tiene mucho que ver con eso que hablábamos antes de Piscis. Piscis es el final, sí, de 12. 9 es el final de un ciclo de 9, claro, ¿no? Es, también termina, no va en redondo, pero también termina. Y ambos tienen esa similitud, que son la de, a ver ahora que tengo que volver a empezar. Por lo tanto, me tengo que buscar, como hace Piscis, todo un respiro, una profundización, una conexión. Por eso, viste, está, es turbio, porque viste, está Neptuno, Neptuno es turbia todo, eso en Piscis. Pero aquí está Saturno en el 9. Entonces, al final, es tener que, cada vez que pasemos por un 9, y si pasás por una letra R o I en los nombres, y que hay un montón, sí, R-I, entonces también estás pasando por situaciones que van a ser quizás caóticas o quizás crisis si te resistís. Pero si vos tomás en un año 9, en una letra 9, o en cualquier lugar que te manejes con un 9, es para, te va a enseñar. Es como Saturno, es igual porque es Saturno. Claro, un maestro. Un maestro que te enseña con los límites. Exacto. Wow. Entonces, ¿por qué el límite en la numerología? Porque es el arquetipo de la vieja o el viejo sabio. La vieja, claro, sabia con B larga. Como que es ese estadio final. Está cansado. Yo les digo, cuando enseño en la numerología, digo, mira, el 9 está viejo y embarazado. ¿A dónde va a ir? No puede ir rápido. Claro. Entonces una persona dice, bueno, vos, por ejemplo, no sé qué número sos, pero a un 6 me dijiste. Sí. Bueno, son más bien, más lentas. Pero hay personas que, por ejemplo, un 1, Uchi, yo, que somos 1. Sí. Cuando estamos en un año 9, o en un año 4, que son densos, sí, claro, te cuesta. Y querés que pase rápido, querés que pase rápido, querés que pase rápido. Claro. Pero el 9 no pasa rápido. Tiene que pasar en un proceso, porque tiene que hacer limpieza. Para poder largar la savia. Una vez que hace la limpieza, sí, larga la savia, y con la savia nutre al año siguiente. Y entonces da la vida, sí, al año siguiente. Bueno, esto es por el 91 como día. Como día de muda. Muy bien, del ahí programa está. Muda. Pero bueno, mientras tanto dimos un poquito de repaso. Me encanta. A lo que es el 9. Mal le tocó al 9 esta vez. Sí, sí, pero está bien que los oyentes. Que les oyentes. Ay, me cuesta las mucho oyentes. Hablar, sí. Y. ¿Podemos decir? Cuando las les, lis, los, blues, hagan lo que quieran. Mi cabeza no me da. Para recordar esto, uh-huh, esto, toda esta sabiduría numerológica que nos está trayendo hoy Graciela. Grace es la más. Pero. Escúchame, tenemos un par de mensajes. Ay, se me trabó el celu, que es el de la radio y no la cacho. Sí. Que ahí nos han llegado un par de mensajitos. Uh-huh. Iris, te saluda a vos, Grace, y pide si podés hablar un poquito más de lo del tema de los médicos. Por médicos, la verdad, que amplíes un poco. ¿Quién dijo esto? Una chica que se llama Iris. Iris, también, sí. Tenemos... Iris. Iris, a ver, vamos, la leo ahí. ¿Podrían decirle a Graciela que dé un poco más de información sobre Médicos por la Verdad? Eso, uh-huh, es por un lado. Después también nos mandó un mensaje Juan Carlos, que nos dice, hola Radio El Grito, nuestros saludos y apoyos a Grace y felicitaciones a la radio, pero lo de todes... Y demás lenguaje, bueno, esto es algo que es raro. O sea, yo a mí me encuentro a veces que no lo puedo aplicar. Yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente es algo que también estamos en un momento en que las comunicaciones y esto es tan expansivo, ¿no? Esto que hablamos, como desde la intención hasta la comunicación que estamos, sí, ahora expresando todo lo que nos pasa por dentro y en nuestro cerebro a través del habla, ¿no? Sí, es algo que es muy profundo meterse a hablar de todas, todos, todes. Bueno, al que no le guste, cuando nos sale, nos sale, y si no nos sale, no nos sale. No, yo, que pasa que el idioma nuestro siempre fue muy rico, Y bueno, va por costumbre, creo que ahora se convirtió en algo así como que, bueno, hay que hacerlo, así abarcamos a todo el mundo, pero siempre, toda la vida, me he sentido identificada como mujer en el plural de todos. Entonces yo para mí no lo voy a cambiar, porque para empezar que lo tengo que pensar como si estuviera hablando en otro idioma. Y, sí. No, demasiado complicado. Y tampoco yo no le encuentro ningún objetivo. Yo no discuto, obvio, que no lo tenga, pero yo no lo encuentro. Entonces, bueno, hay gente que le puede chocar. Yo tengo ahí también un mensaje que no pudieron seguir escuchando. Bueno, por el todo es. Por el todo. Claro. Niñez, bueno. Aquí, pero bueno, aquí sería que la inclusión nosotras la expresamos justamente en una, sí, mesa en la que Grace puede decir todos. Claro. Puchi puede, sí, decir, exacto, todas. Y yo puedo decir todos. La que, sí, es que cada uno hable como le, sí, parezca, ¿no es cierto? Sí, y también está bueno compartir por ahí, bueno, como Puchi con todo lo que ella siente, vos también. Para mí, por ejemplo, es como un acto psicomágico social para nombrar lo que no está nombrado. Entonces, así, visibilizarlo. Y también, bueno, tengo esta ayuda de que tengo una hija de 13 años y que para ella tiene mucho sentido el lenguaje inclusivo, porque para ella todavía este mundo no está formado, metijoneado con todas sus estructuras y las cosas que nosotros todos, todas, todes fuimos aprendiendo. Entonces ella es como que lo puede, yo veo, ¿no?, que siente o cree, y por eso también tiene el poder de hacerlo, de cambiar algo que al cual ella llegó y ya era así, y no la nombraban, no la visibilizaban a ella por ser ella, ¿no? Como que ella está incluida en este plural de O. Entonces para ella tiene sentido, y yo como que por ahí puedo, desde su mirada, entender como, sí, sí, esa significancia. Toda la, claro, vida, claro, plural, estamos dando así, puntos de vista, no sé, porque todos tenemos distintos, y está muy bueno para nosotras, no, compartirlo. Que cada uno, en donde se siente cómodo, que lo haga, ¿no es cierto? Para mí, no. Yo no me niego a que cada uno lo hable como le da la gana, pero yo no lo siento necesario. Pero vuelvo a decir, yo, que ya tengo mis cuantos añitos, pero claro, entonces, ¿no?, también no lo considero necesario, pero como todo, ¿no? Que todo tiene su punto, porque para algo se incluyó. Y está bueno porque a gente le dispara ciertas cosas, a otras personas le dispara otras cosas. Sí, claro. ¿Sí? A gente le dispara algo que tenga que ver con la política, a otras personas les dispara realmente desde el darnos cuenta de que como raza humana no estamos cerrados en dos cosas, ¿no? Como que abre ese una puertita que dice, che, pero también hay algo por acá, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Dónde lo incluimos? Que existe, porque no vamos a negar que existe, sí, la diversidad. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que solamente esto, lo otro? No, esto, lo otro, y hay algo ahí. Y está bueno traerlo al que le moleste. Apaga la radio y listo. Apaga la radio. No tenés que... Que hay uno que me escribió que me dice que apagó la radio. Bueno. No pasa nada. Tenemos un montón de gente que nos escucha y que... Por supuesto. No pasa nada. Además, porque yo los invité a escuchar porque dije que íbamos... Yo ya había hablado con vos. Obvio. Que si podía tener el huequito para hablar de estas cosas. Y que hablaban de médicos, por la verdad. Bueno, yo no soy ninguna erudita, pero sí que lo sigo. Esto se inició el año pasado porque los médicos que no están pagados por los laboratorios y que son más libres empezaron a ver un montón. Eso empezó en España, después se sumaron acá, después en Alemania, y bueno, y ahí se armó una red grandísima, por de personas, los oficialistas, los que están en el relato, dicen que son medicuchos, ¿no? Les quieren quitar entidad, y resulta que son médicos que tienen miles de historial propio como científicos. Hay también científicos, no solamente son médicos, hay muchos biólogos, epidemiólogos, se ha creado de todo, y además también abogados, que ahora van acompañando también, abogados y psicólogos, y todos se van creando esto por la verdad. Crearon una... Organización Mundial de la Vida, en vez de la OMS, que yo le digo Organización Mundial de Psicópatas. Otro escuché que decía Organización de Mantas y Sábanas, dice, porque son OMS, ¿no? Porque son los que para tapar, para que sigas durmiendo, mantas y sábanas, y seguir durmiendo, no te despiertes. Está genial. Pero bueno, la Organización Mundial, estos crearon la Organización Mundial de la Vida. No de la salud, sino de la vida, porque la Organización Mundial de la Salud, no, de la enfermedad. Porque ya sabemos que ellos están organizados para que... ¿Quién sustenta la OMS? Bill Gates, los Rockefeller, o sea, todos los dueños de laboratorios, los dueños de las cadenas internacionales de noticias. Entonces, claro, vos antes se decía, ¿no es cierto?, políticamente que la cadena tal de un canal era de un lado. Porque la gente habla de grieta acá, pero no, esto es muy chiquito. No nos metamos en la grieta acá o en la grieta X. No. Es que esto es muy... Quieren que nos metamos en la grieta para que nos peleemos entre nosotros y pensemos que esto es cuestión de grieta. A la hora de ir a votar, estas leyes, esto que quieren hacer, de dar los superpoderes a los al presidente y a los gobernadores, la van a votar. ¿Dónde está la oposición? ¿Te das cuenta? La grieta la hacemos como si nos peleáramos por Boca River. O sea, es lo mismo. Vamos a perder el tiempo ahí. Los partidos de fútbol no se suspenden. Los chicos al colegio no van a ir. O sea, pan y circo, ¿no? Entonces, crean esta... Los médicos empiezan a moverse, los médicos por la verdad. Y no dicen de la verdad. No es que tienen la verdad, sino que buscan la verdad. Una de las cosas que empezaron a pedir los médicos es que dos cosas importantes, ninguna le han hecho caso. Una, que se hicieran autopsias. No, prohibida por la Organización Mundial de Psicópatas que se haga autopsias. Entonces hubo médicos en Italia que empezaron a hacer autopsias porque empezaron a hacer demandas judiciales para que terminaran a hacer autopsias, porque si vos te dicen que se mueren del bicho, de la única manera que se sepa de una persona de qué se muere es haciendo una autopsia. Pero si están prohibidas las autopsias, ¿qué te están diciendo? No quiero que sepan de ahí. Los contagiados por esas PCR, que el que creó las PCR, el que descubrió cómo hacerlo, no sirve para diagnóstico. Era para otra cosa. Estaba relacionado con el cáncer y con el cáncer de pulmón, para ver si había pedacitos de exosoma que pudiera significar. Bueno, curiosamente era un hombre joven y misteriosamente en el 2019 se murió. O sea que él ahora no puede hablar, el que inventó el que descubrió la PCR. Entonces, claro, empiezan a moverse un montón de cosas y los médicos empezaron a exigir ya desde hace un año, ya a pedir en todos los gobiernos del mundo, en todos, que se hiciera un debate. Miren, ustedes tienen sus médicos sanitaristas y no sé qué que dicen tal cosa. Nosotros tenemos esto para decir, comprobado. No son negacionistas ni son gente que quieren... llevar su opinión, al contrario, se han quedado sin trabajo la gran mayoría. Sí, sí. China Brandolino hoy vi un videíto de ella con respecto a la vacuna, y lo que está diciendo es que están los libros para ir a verlo, no está inventando. Bueno, está amenazada de muerte, está amenazada, están todos amenazados. Mariano Arriaga, En algunos lugares donde fue recorriendo, fue amenazado. Si mire, si usted no se va de acá del pueblo o de este lugar, igual mañana no sigue andando por ningún lado. Entonces, si hay tanta represión, si hay tanta censura, algo hay. Ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Y entonces no existe el debate, no existen las autopsias, todo está negado, y entonces los médicos, por la verdad, que no son médicos que dicen yo tengo la verdad, y esto es muy importante, para poder hacer un debate público y multitudinario que se está programado para el 25 de mayo, el día del cumpleaños de Noé, en el Monumento a la Bandera, lo han cercado completamente. Entonces ese es algo que a mí me gustaría que por lo menos se sepa, que estamos, los que hemos vivido represiones, que somos ya más grandecitos, se decía que esto era una dictadura. era una dictadura, pero como era militar y había un estado de sitio, decía que era dictadura, pero esto es exactamente lo mismo. Callate, no hables, ponete el bozal. ¿Qué significa ponerte un bozal? Además de no poder respirar. No hables. Sos esclavo, agachá la cabeza. Y obedecé, que para eso estás. Bien. Médicos por la Verdad tiene su canal de YouTube. Sí, pero ojo que hay que ver. Ahora yo les puedo pasar el canal nuevo, porque fueron hackeados todos los canales que fueron teniendo Médicos por la Verdad. Claro. Tanto los de YouTube. El YouTube me parece que lo eliminaron. YouTube no lo deja. Lo estaban teniendo por Telegram y por Facebook, pero han sido hackeados. O sea, se van infiltrando. Agresiones, claro. Este, cosas que para que digan, mira estos médicos tan buenos y mira cómo, no, no sé, ahora tienen un canal nuevo. Y Aliados Tras la Sierra, digamos, para quien sí quiera ahí comunicarse con el grupo, ¿tiene también alguna red? Sí, está Aliados Tras la Sierra, está, es un canal de Telegram, y también tenemos un WhatsApp. O sea, por el momento, el que quiera entrar, que se comunique conmigo, por ejemplo, yo le puedo decir mi teléfono, que es el 341-305-4937, y entonces me dice quién es, qué es lo que quiere, y entonces yo digo, bueno, le doy la autorización para entrar. Porque también hay mucha gente, y bueno, también tenemos que saber quién hay en los grupos. Sí. Porque hoy está con todo. Nosotros, acá lo voy a nombrar, nosotros, no sé, conocen ustedes el clorito de sodio, el CDS, ¿no? Y la ivermectina. La ivermectina, bueno, la gente va más cómodamente a comprarla porque van a la farmacia. Pero resulta que si fuera oficializado que nosotros todos nos oxigenáramos con CDS, claro, qué pandemia. No tendríamos ni cáncer, ni tos, ni... ¿Y de qué viven los señores de la OMS? Todo ha sido diseñado para que al final entregues voluntariamente tu bracito, porque lo vas a entregar voluntario, porque si vos no lo entregás por la fuerza, entonces ellos se pueden ser responsables porque te obligan. Pero la gente va, se han peleado. ¿Viste que inventaron el vacunatorio VIP, el que vacunaban con pocas vacunas, vacunaban a sus amigos, a la gente? Entonces salió toda la población. Corrupción, ¿no ves? Yo que tengo 60 y pico no me han vacunado, y mi mamá que tiene 90 no la vacunaron. Entonces salieron todos a entregar así. Me tocó. ¿Cuándo has visto que la gente se saque fotos vacunándose? Porque se están poniendo un veneno genocida. Chicas, a veces me da ya pena de hablar, porque hay gente que, amigas mías, gente conocida mía, que yo ya no le puedo decir que lo que te pusiste es un veneno. Y a veces, si decirlo así en público, hay gente que prefieren. Yo hoy le decía a una amiga mía, este videíto de Chinda diciendo lo que está diciendo, la gente que ya se puso eso, prefiere negarlo, o si no, se tiene que ir a pegar un chumbazo en la cabeza, porque realmente, por eso ya hay veces que digo, bueno, listo, te vacuné. Bueno, cuando me dicen, sí, me voy a vacunar, ¿de verdad vas a hacer eso? ¿Vos investigaste, qué sé yo? Cuando veo que hay rechazo, yo digo, bueno, ¿qué le va a hacer? Sí, no, es que hay que dejar. Sí, uno. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que va a llegar un punto, y si en este videito se lo decían bien claro, llegar un punto que los vacunados van a estar... No se sabe, porque no se sabe, porque es experimental. Todo es experimental en este momento. Entonces, no se sabe cómo van a responder. Cuando están replicando en cada célula de tu cuerpo una... ¿cómo se llama? Ahí me sale la palabra. Bueno, es una ARN mensajera, una proteína, que la pueden replicar todas tus células juntas al mismo tiempo. Entonces se van a crear, no se sabe qué puede salir de ahí. Y te van al núcleo de, en el genoma humano. O sea, después van a tener hijos y van a seguir igual. O sea, está, y hay una desconexión con la glándula pineal. para que ya no tengas más conexión con nada. Cuando veíamos las películas de zombies, ah, claro, sí, zombies, sí, zombies. Las vacunas ahora tienen metal, se ponen un imán y el imán se les queda pegado en el brazo. Y entonces te están metiendo metal. ¿Sabes todo eso lo que es en la sangre? Dicen, sí, con la 5G. Con la 5G no, ya con el wifi que tenemos, ya con es. Un microondas, es que te convertís en una antena. Al final los que están vacunados son los que van a ser los más peligrosos. Y ojalá todo el mundo esté equivocado y ojalá no sea así, te lo juro, ¿eh? Si un momento de mi vida que no quiero tener razones ahora. Se pone complicado, Grace. Bueno, hoy se nos convirtió el programa, yo a lo mejor pero bueno, otra cosa. Venía muy armada de cosas que tenía ganas de decir y creo que alguno lo tomará de una manera, otro de otra. Es que nosotras sabes que cuando te invitamos, sabemos que, o sea, te lo advertí, ¿eh? Obvio, lo sabemos. Vos podés hacer lo que quieras, sos reina. Lo sabemos. Grace puede hacer lo que quiera. Pero bueno, tenemos mensajitos. Yo incluso agregaría, digo, porque también por ahí es mejor a quien le interesa que investigue y claro. Que vea los videos, como dice Grace, porque bueno, también hay un montón de conocimiento médico que por ahí. Nosotros lo estamos pasando como. Pero el sentido común diría que una vacuna necesita muchos años de estudios y no 8 meses, ¿no? Uh-huh. O sea, como en una cuestión ahí un poco más de la lógica. Sí. Mira, hablando del hackeo, me llega un mensaje de arriba, un sello que dice información falsa. Se filtró como que venía de Médicos por la Verdad. Médicos por la Verdad Argentina no convoca ni apoya ningún encuentro o marcha en Rosario para el día 25 de mayo. Ah, mira. Pero es mentira eso. Claro, sí, es justo lo que habíamos hablado. Lo que habíamos hablado. Fake news, claro. Fake news. Tal como venimos advirtiendo, estamos en medio de una guerra, bueno, tiene el sello encima y no lo puedo ver, la contrainformación, papá. Esto es justamente el hackeo que han hecho. Y sabemos, porque estamos en contacto nosotros directamente con Mariano Arriaga y él con todos los demás médicos, que además los venimos siguiendo permanentemente, todos han hablado de la marcha. O sea que, pero tratan de filtrar como que no pertenecen a Médicos por la Verdad. Tratar de hacer barullo, sí, sí. Sí, como cuando, ¿viste? Cuando se meten en las marchas a reventar la marcha. Dispersar, claro. y generar más disturbio. Porque así troleando las redes. Claro. Sí, el que quiera más información, tengo muchísimas, se conectan conmigo, yo les puedo mandar información, no es mía, yo no soy médica. O sea, yo me voy surtiendo de todos los médicos a los que yo considero que me están, no porque lo digan ellos, sino porque el sentido común, también, tu intuición, lo que te resuena. O sea, cada uno se tiene que mover con esa resonancia. Vos te resuena que la pichicata es lo mejor y bueno, seguí. Flasheala. Ahora, si no querés salir del relato, porque te da miedo salir del relato y no querés escuchar otra cosa, esa es otra historia. ¿No? Es la historia que vos elegiste. Cada uno, también quiero terminar con esto. Cada uno de los que estamos aquí, hemos elegido estar aquí. En este momento, con una misión, que sabremos o no sabremos cuál es, pero es la que tenemos que estar. El que tiene que desencarnar, que en este momento hay mucha gente que está partiendo, algunos por la pichicata, otros porque le hizo el miedo, el pánico, le destrozó el sistema inmunitario, pero han elegido eso. Y nosotros hemos elegido cada uno su camino. ¿Qué nos puede pasar? No tengo ni la menor idea. Porque tampoco quiere decir que por eso vamos a estar, no sé dónde vamos a estar, pero cada uno vino a cumplir algo aquí y a resonar en este momento de manera tan diferente, ¿no? Como hasta con el propio idioma, que se puede hablar de una manera o de otra. Por eso es el respeto absoluto a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, cerca o lejos, pero que también por ahí te da bronca a alguien que capaz que está en Japón y te puede, sí. ¿No es cierto? O sea que no es por la cercanía nada más. No, obvio. Uy, nos hemos pasado, ¿no? Ajá, cállate, Grace. Ay, no me digas. No digas nada. Nadie mire la hora. Llorar. Patear. Reír.

crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente, o menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada, porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora. Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos. Este es nuestro dilema. Pensemos en las causas de fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del usistir, que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgastado, derrochando cuestiones inútiles. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida. Y que nuestro deber biológico es por encima de... Así como escuchamos que la vida es un milagro y que debemos ir por las causas justas y gobernarnos a nosotras mismas, es porque hablamos al micrófono y porque decimos esto es un ritual, ¿no? En este bloque vamos a entrar un poco en la realidad que atraviesa nuestra tierra y en particular nuestra Vía Yala, al respecto de lo que está pasando en Colombia, ¿no? Exactamente. Vamos a entrar en esta realidad que nos duele, nos sangra. Porque, bueno, Colombia viene atravesando un momento de estallido tremendo. Esto se origina a partir de un proyecto de una reforma tributaria, que al momento está ya retirada, esta reforma del Congreso. Pero la movilización continúa. Claro, porque digamos que esta reforma fue más bien algo que destapó la olla de una historia que tiene muchas décadas. Uf, muchísimas. Una historia de desigualdad social tremenda. Sí, de que los lugares, digamos, que más o menos en la década del 40, 50, donde el Estado no existía, ¿no?, fueron tomando terreno otras fuerzas, ¿no?, y asistiendo al pueblo en sí. Eso. Sí, sí. Colombia viene en una guerra civil, paramilitar. Sí, ¿no?, paramilitar, podemos decir. Como dijo Moni, ya hace décadas, y Colombia es una tierra riquísima, es el paraíso hecho tierra, tiene de todo, y como en Latinoamérica, ¿no?, sucede... Claro, como desde hace 500 años... Sí, ¿no?, sucede desde cada lugar que es un paraíso... tiene su propio infierno, al mismo nivel de intensidad de la maravilla es también lo infernal. Y el infierno en Colombia es la ambición de quienes quieren todo para sí. Y un pueblo sangrante acá que por fin estalla... esta reforma, ¿no?, que irónicamente yo me reía, fue llamada Ley de Solidaridad Sostenible. Ah, o sea, ¿no?, como... oxímoron. No sé. Exactamente. Ahí está la estrategia de confusión constante a la que somos sometidos todos. Bueno, les contaba de la reforma. Es una reforma impositiva que buscaba recaudar cerca de 6.300 millones de dólares. Como esto que les digo son cifras que, bueno, a veces es medio raro la cifra, qué sé yo, pero en un país donde 9 millones de personas, hay 9 millones de hogares en precariedad, y el gobierno considera suficiente el subsidio que les llega mínimo a 3 millones apenas de estos hogares, ¿no? Así que imagínense el estado de las cosas. Sí, y con esta ley se veían los más afectados. Por supuesto, siempre es el pueblo. Siempre se le cobra el impuesto, ¿no? Al pueblo. Siempre es el pueblo. A quienes tienen las grandes fortunas, ¿no? Sí. Y un pueblo que viene pagando con sangre hace décadas. Imagínate el estallido. La cuestión es que al día, hoy hay 50 asesinades por agentes estatales o paraestatales. No. Hoy. Tranca. Desde el 28 de abril estamos hablando, ¿no? Al día de hoy. Y de cifras oficiales, digamos. Que cifras ponele, oficiales. Claro, hay más de 500 desaparecidos, 600 víctimas de violencia policial física brutal, ¿no? Digamos. Hay violaciones. Hay más de 20 mujeres abusadas por la policía. Estamos hablando que los perjuicios vienen de parte de agentes estatales y paraestatales, ¿no? Sí, se supone que las personas que a uno le paga supuestamente para cuidar al servicio de la comunidad. Sí. Más de 1000 detenciones arbitrarias. Más de 30 personas agredidas en los ojos por la policía. Que ya vemos desde hace un tiempo que viene siendo la estrategia, pareciera, ¿no? Como esta metáfora de no miren, no vean, no despierten. Sigan no ahí ciegos. Los ojos. Sí, de alguna... Sí, todo muy simbólico. Exacto, muy simbólico. Y de alguna manera queríamos ser parte en aportar a lo simbólico de que necesitamos al 2021 tener la conciencia necesaria para entender que el alto al fuego tiene que hacerse presente, tiene que pedirse y debería de ser lo que todos nuestros dirigentes y funcionarios lleven adelante, ¿no? También en este sentido, lo que está pasando en Palestina e Israel es agobiante, ¿no? Sí. Que a esta altura de la humanidad tengamos que todavía sacar las banderas blancas. Y no solo eso, sino que somos muy pocos los que hablamos en este sentido. También acusando a los medios masivos de comunicación de todo el mundo. Por la desinformación. Sí. Tan atroz. Que se está generando. Y de cómo puede ser a la vez que las que los asuntos que claramente tienen que ver con los dirigentes se resuelven a través de la sangre del pueblo, ¿no? O se visibilizan a través de la sangre de todos los pueblos. Es absolutamente necesario que nos volvamos a ubicar en este lugar de la vida como milagro. Y así como podría decirse los movimientos pacifistas, ¿no? De la década del 70, de tiempos que parecen tan lejanos, deberían de ser hoy las movilizaciones masivas. Y de alguna forma venimos anestesiadas, ¿no? O acostumbradas, o como no pudiendo ver el árbol, ¿no? De poder enfocar sí. en cuáles son las causas profundas, ¿no? Las causas justas. No podemos seguir permitiendo que muera gente, ¿no? Por las decisiones que toman los de arriba. Pedimos en ese sentido la conciencia de volver a rever cómo opinamos y cómo nos manejamos en redes también al respecto de estos temas, ¿no? Porque por ahí muchas veces entramos en los debates políticos o cuánto sabemos de verdaderamente qué pasa ahí en ese país, que las FARC esto o que los jamás lo otro, sino más bien entender que no hay causa justificable para asesinar gente, ¿no? Volver a esa conciencia de humanidad, de vida, de pulsión de vida, porque estamos en otra pulsión. Sí. Ojalá que basta, pedimos por favor, basta de regar la tierra con sangre de los pueblos. Sí, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, entre el miedo, todo lo que está pasando, todo esto es terrible, o sea, la violencia que está viviendo la tierra. Desmilitaricemos los corazones, a ver si se desmilitarizando, qué palabra complicada. A ver si quitamos los ejércitos de muerte de la tierra, si los podemos quitar de nuestro ser, esa pulsión de muerte, y podemos empatizar con otro que está acá, más cerca, más lejos, que viven y mueren igual que nosotros. Sí, en esa conciencia de volver al respeto de la vida, ¿no? De volver a respetar a la vida como un milagro de encarnación, es también que queremos traer el movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Sí. Su caminata por la vida, justamente, ¿no? Sí. Ellas son mujeres de las más de 36 naciones que cohabitan aquí en el territorio argentino, que vienen haciendo varias caminatas desde distintos puntos del país. Sí. Sí. Han habido los puntos norte, punto sur y punto oeste también. Y se van acercando justamente hacia nuestra capital, hacia la Plaza de Mayo. Es la idea que lleguen el 25 de mayo también a hacer su exposición frente a nuestros funcionarios. Y también en ese sentido debo adherir a lo que nos decía Grace, ¿no? También siento que no es casual estas cuestiones de las nuevas restricciones y de las fechas tan particulares en las que nos vemos. Y sobre todo en el caso de ellas eligieron esta fecha porque tiene que ver con los 200 años en el que se estableció este Estado y también como consecuencia de la sangre de los pueblos ancestrales, ¿no? Y ellas, ¿quieren agregar algo? Lo que quieras. Ellas vienen a denunciar tanto a empresas como al gobierno, ¿no? Como vienen a pedir que basta. Basta, esto ya involucra tanto como al ecocidio, al genocidio, al feminicidio. O sea, vienen a pedirnos solamente, tipo, bueno, no, la tierra, queremos la... No, simplemente no es tan simple. Hay tantas cosas que están arraigadas, ¿no? Como la violencia, una escuchándola a una de las representantes, la abolición del chineo, ¿no? Y uno dice, ¿qué será eso? Es algo tan normal, que es una práctica que tienen, vamos a decir, los criollos con las mujeres aborígenes, en las cuales debutan con ellos. ¿Viste? ¿Qué onda? Ah, de repente es como una tradición y que es bien visto, ¿no? Andar abusando de niñas, ¿no? Y como, bueno, como es normal y eso está bien, o sea, hasta esos tipos de pedidos, sin contar de que también se está haciendo un pedido muy importante por el tema del agua, que no es una tontería, es nuestro recurso más valioso, es el recurso que da la vida, ¿no? Bueno, ellas piden un montón de cosas, principal, se pide el... espérame que no me sale la palabra exacta, quieren que los territorios sean los terroristas sean juzgados y condenados, que el terricidio sea considerado un crimen de lesa naturaleza y de lesa humanidad. O sea, están pidiendo de verdad como basta, basta de esto, basta de... Y lo hacen mujeres, hacen un movimiento pacífico, ¿no? Ellas principalmente lo que demuestran es, y lo que principalmente nos llama la atención, es que utilizando esto que parece que hago una caminata, pero ya una caminata en este momento, en este contexto social, tiene mucho, mucho peso. O sea, el traslado de personas por ruta no es algo que se pueda hacer en este momento tan libremente, ¿no? Entonces está bueno que ellas lo traen y lo marcan para así nos abren esta conciencia de esto tan, tan preciado, ¿no? Que es la vida. Ellas también hablan del epistemicidio, que me interesa nombrarlo, en sentido de que el epistemicidio tiene que ver justamente con todo lo conceptual, ¿no? Con la forma de vida conceptual, las cosmovisiones de todos los pueblos ancestrales siendo aniquiladas por esta forma de vida que se viene instaurando a través de, digamos, este modelo civilizacional, ¿no? Y vamos a escucharlas a ellas. Dale. Kipana hilatanaka kuliakanaka, tatanaka mamanaka, tarpachan istirinaka. Digo, muy buenas tardes, hermanos, hermanas, señores, señoras, todos los oyentes. Me llamo Eugenia Butrón, soy de Perú, de la nación Aymara. Conformo o soy parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Somos un movimiento conformado de las 36 naciones preexistentes que cohabitan en el territorio argentino. Nos enunciamos políticamente desde nuestra identidad ancestral y saberes e identidades territoriales. Nos reconocemos como un movimiento activo, antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial, que lucha contra el racismo, contra el terricidio, contra el chineo. Hoy por hoy, nuestra lucha es decir, basta de terricidio, nuestra acción es la caminata. Caminamos las mujeres indígenas desde el norte, centro, sur del país, mujeres severamente afectadas por el terricidio. Caminamos porque no queremos ser cómplices silenciosos frente a la destrucción de la vida, destrucción de nuestra Mapu, de nuestra Pachamama, destrucción a nuestra Madre Tierra, señores oyentes. Caminamos juntas, llegaremos hasta Buenos Aires para congregarnos y allí exigir basta de terricidio. Por lo tanto, que el terricidio sea considerado un delito de lesa humanidad y de lesa naturaleza, que se juzgue a todos los terricidas culpables y que se condene. Basta de terricidio. Las hermanas caminando, paso a paso van marchando. Por la pacha, originaria luchando. muda. Bueno, y ya estamos cada vez más cerquita del final. Nos pasamos un montón, pero no pasa nada. Estamos por suerte contentísimas de poder haberle abierto el micrófono a Grace y traer esto, que no es poca cosa. Lo que estamos viviendo, esto parece más, como vamos a decirle, más sencillo, que no lo considero, pero habiendo en contexto, ¿no?, lo que están pasando en otros lugares, pero nosotros estamos viviendo también algo bastante terrible en nuestro país, en el mundo, ¿no?, pero en nuestro país. Entonces está bueno saber que hay gente que de verdad se está poniendo la camiseta de decir, bueno, estudiemos, veamos, cuestionemos todo lo que está pasando, y ya eso es muchísimo. ¿Algún mensaje por ahí? Mandaron. Estaba mirando justamente eso y hay un mensaje de Lisandro que dice: el sentido común nos dice el sol gira alrededor de la tierra. Excelente música. Y también Lisandro mandaba otro mensaje arriba, acá. Dice la... Ay, gracias. Sí, no sé qué me pasa. Dice la decana de la Facultad de Lenguaje: el lenguaje inclusivo no solo intenta abarcar las diferencias, sino que denuncia la existencia de la diversidad. Bueno, gracias, Lisandro de los Hornillos. Resplande. Acá también, acá nos está mandando un mensaje nuestra amiga personal, Jor, y amiga de Grace, que ahí nos manda un saludo enorme diciéndonos que nos está escuchando desde Brasil, Río de Janeiro. Oh. Oh, tranca ella. ¿Cuál cepa tenés por ahí? Mandanos algo, por favor. Aunque sea la cepa de... algo, mandanos de Río de Janeiro. Bueno, yo tengo también un saludito de una amiga, Gaby, ahí que nos manda buenas mudas, que viva la libertad en todas las formas. Bueno, feliz cumpleaños a mi hija y a mí. También, ya cerrando los mensajitos, quien nos escribía antes, acá lo tenemos, no está agendado, Juan Carlos, dice: Grace, muy bien por tus comentarios, que se haga pública toda esta mentira del gobierno, y por tu claridad, gracias. Así que ahí va el mensajito para Grace. Yo también voy a saludar a Caro de Villa Sarmiento, que nos está escuchando, ¿eh? También un saludo para ella. ¿Cuántos mensajes? León nos dice: que se encargue el Espíritu Santo. Va a ser siempre ahora amor absoluto eterno. Si no se incluye ya él en lenguaje cotidiano, no podría nombrar al Espíritu Santo con X. Chao. Es verdad, el Espíritu Santo. Y claro, los médicos por la verdad. Lo bueno es tener una mente receptiva, abierta, dice León, incluyente a las prácticas amorosas. Muy bueno escuchar en la radio eso así del contexto actual. Gracias. Y manda plumita. Gracias, León. León. Bueno, yo les saludo, querida audiencia y queridas brujitas de este aquelarre. Bueno, yo ahí ya quiero ir terminando. Quiero contar un poquito con respecto al tema que vamos a poner al final, porque es una... Dijimos, este programa no lo podemos terminar. Como ya tuvimos bastante realidad, dijimos, vamos a mover un poquito las caderas, y empezamos a investigar, encontramos este Frente Cumbiero, que es una banda colombiana, que dijimos, bueno, vamos a reivindicar, vamos a traer algo hermoso de esa tierra que nada, o sea, así que aquí voy a hablar yo de... No conozco, pero no necesito conocer para saber que ese país, las bellezas que tiene, tanto desde la naturaleza como desde las personas. Y es una cumbia que mezcla... el japonés con cumbia, una cosa increíble, que eso es lo que nos encantó, ¿no? El poder decir, loco, somos una humanidad que tenemos tantas cosas hermosas. Podemos hacer lo que queremos. Podemos crear nuestra propia realidad de la manera que queremos. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta muerte innecesaria, ¿no? Entonces nos vamos a ir conmoviendo las caderas. Celebrando, claro, la unión en la diversidad, ¿no? Un poco como hablábamos hoy más temprano. Sí. El poder sentarnos en la misma mesa sin pensar lo mismo y teniendo diferentes deseos, pero entendiendo esto, ¿no? De que la vida es un milagro y es para disfrutarla y para aportar en la reunión a eso, ¿no? Sí, el sacar que somos diferentes. O sea, desde un mensaje, desde cualquier cosa. O sea, somos todos diferentes, todos tenemos pensamientos, todas tenemos pensamientos diferentes. Y está bueno el poder ser receptivo, ya que por suerte tenemos a Júpiter en Piscis, ser receptivos a eso que también nos interpele, ¿no? Porque también si hay algo que nos molesta, hay algo que nos está molestando, ¿no? Bueno, también el que algo le moleste a alguien y que lo pueda sacar afuera, lo agradecemos. Ojalá que podamos, con tanto desde el lenguaje, con la música, que nos están mandando ahí mensajes con la música, que nos mandan mensajes desde el arte, nos mandan un montón de mensajes de abrazos y de esto, de despertar la diferencia, de el sacar, ¿sí? Siempre es mejor afuera que adentro, ¿no? Así que vamos a bailotear con esta unión en la diversidad que viene derecho desde Colombia y el Frente Cumbiero con Cumbia del Monte Fuji. ¡Gracias!